¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo. Resumen deportivo del día miércoles 8 de enero del 2020. A contrario de titante, ya está pasadita a las 2:30 de la tarde. Las noticias a modo de resumen de ese fútbol, sobre todo de autonómica y preferente. En los próximos minutos estaremos hablando con Luis Quintas, entrenador del Torpedo 66, que es el líder ahora mismo de esa autonómica. Estamos pendientes y preocupados también, y vamos a hablar con Diego Gómez, el capitán del Patrocinio, ese patro que está allí en puesto de descenso, en el último lugar de la clasificación ahora mismo de preferente, pero están los chavales dando la cara. Vamos a resumir con Diego el último partido del Patro, resumen nacional e internacional, pero vamos a la noticia que se ha dado en las últimas horas en cuanto al deporte se refiere en la ciudad de la cerámica, y es ese regreso del eterno Justo Cáceres, que ha colgado las botas en los últimos meses, últimas semanas, momentáneamente, porque ha fichado por el Navalmoral Fútbol Sala y estará jugando allí en la pista de Navalmoral y en esos partidos fuera de casa, justo vistiendo la camiseta en ese proyecto deportivo, y también ese reconocimiento que va a recibir por parte del Soli Fútbol Sala Talavera el próximo martes en esa previa del partido ante el Movistar Inter válido por Copa. Justo Cáceres, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Pues bien, aquí saliendo de hacer un poquito deporte para ponernos otra vez, si cabe, más en forma. Justo, ¿cómo nace esta posibilidad de que vuelvas a jugar por una temporada más? Ya me contarás cuántas temporadas en el fútbol sala, y en esta ocasión en el Navalmoral Fútbol Sala. Pues me llamó estas semanas atrás el entrenador directivo del Navalmoral, y me propuso pues volver a jugar, porque la situación en la que atraviesa el club ahora mismo no es muy buena. Y bueno, después de estudiarlo con la familia, pues pensé que era una buena oportunidad para seguir jugando y poder demostrar que podía haber seguido jugando. Y aportar esos años de experiencia, justo, porque tú bien lo dices, deportivamente el Navalmoral Fútbol Sala ahora mismo no pasa por un buen momento en lo deportivo. No, estamos ahí en puestos de descenso, pero bueno, yo, según me ha comunicado el entrenador, están trabajando bien, que es una situación pues un poco atípica, pero que esperemos revertirla en las próximas semanas. Me imagino el Navalmoral Fútbol Sala será un equipo joven. Te vas a encontrar, de hecho, con algunos excompañeros aquí del Fútbol Sala Talaverano. Sí, hay una mezcla de todo, de gente juvenil que subió este año del División de Honor, más gente que han fichado de Talayuela, más los hermanos Fermín y Darío, y luego Cheche y Josete, que fueron como refuerzo de aquí de Talavera. Yo creo que no es que haya mal equipo, lo que pasa es que cuando ya nos pasó a nosotros el año pasado, cuando te metes en una dinámica negativa, pues no eres capaz de revertirla, y que siempre necesitas un revulsivo o algo que pueda cambiar esa dinámica. Y lo importante a esta altura de tantas temporadas, ¿cuántas temporadas son justo en el fútbol sala con esta ya? ¿Cuántas sumarías? Pues el profesional llevaba los 18 años. 18 años, ¿eh? Y yo creo que tienes cuerda para rato aún, independiente de lo que pase deportivamente con este proyecto en la Moral. Bueno, ya vamos cumpliendo años, ya cada año pues cuesta más ir a los entrenamientos, jugar los partidos, cuidarse. Pero bueno, sí que es verdad que pues yo, aunque no estaba jugando, me estaba cuidando, seguía yendo al gimnasio, seguía entrenando por mi cuenta. Y entonces eso es lo que intento ahora, demostrar que podía haber a lo mejor no jugar los minutos que estaba jugando hasta el año pasado, pero sí aportar mi granito de arena para haber contribuido al proyecto que iniciaron aquí. Pero bueno, esto es deporte y hay que seguir adelante. Justo, ¿y qué te parece ese reconocimiento que va a efectuar el Soli Fútbol Sala Talavera para ti el próximo día martes, ahí en un polideportivo Primero de Mayo, que seguramente estará lleno hasta las banderas en ese partido ante el Movistar Inter? Es un bonito gesto, sin duda. Sí, es de agradecer que el club pues se acuerde de un jugador que ha dado tanto por esa camiseta, y sobre todo de la gente que lo ha estado pidiendo en Twitter, en Facebook, por venir Inter, pues que se acordaran de mí para que yo pudiera hacer el saque de honor. ¿Vas a seguir en todo caso como entrenador de categorías inferiores del Soli Fútbol Sala Talavera? Sí, yo desde hace 3 años me puse en la escuela de Fútbol Sala Talavera, sigo ahí trabajando con los niños, intentando aportar que no se pierda ese deporte que aquí en Talavera está tan arriesgado, y que podamos sacar cada vez más jugadores para la élite. Entre ellos, la saga de los Cáceres, que sigue ahí, te veo muy atento al progreso de tu chaval. Sí, es verdad que a ellos les gusta mucho. El mayor, Sergio, pues tuvo que elegir entre fútbol y fútbol sala, y ha elegido fútbol sala, y el otro pues de momento lo compagina con las dos cosas, y lo importante es que se diviertan, que ellos disfruten, que aprendan, y sobre todo que las relaciones que normalmente siempre se tienen a través del deporte, pues te hace que no te encamines a otras malas costumbres. Y justo, Cáceres, ¿cómo ve hasta este momento, ya comenzando este 2020, la segunda vuelta y ya final de esa segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de tu ex compañeros del Sol y Fútbol Sala Talavera? ¿Cómo los ves a ellos en esta competición? Ya muchos pensando, ilusionándonos con esa posibilidad que está ciertamente matemática y deportivamente hablando para jugar playoff esta temporada. ¿Y cómo ves también ese partido del próximo martes, un partidazo ante el Movistar Inter? Hombre, yo creo que el equipo empezó un poco duditativo, porque la metodología de Rubén Barrio siempre en todos los equipos que ha estado al principio de temporada los ha costado hasta que han cogido toda esa metodología. Yo creo que ahora ya pues poco a poco van cogiendo esa defensa, ese nivel físico que los imprime el preparador físico, y la prueba de ello es que llevan 5 jornadas sin perder. Entonces yo creo que hay que tener paciencia. Yo estoy convencido de que los va a meter en playoff, porque así lo demuestra en todos los equipos que ha estado Rubén Barrios, y entonces yo creo que hay que darle esa paciencia que necesita. Y luego contra Inter, pues todos sabemos que Inter pues tiene un super equipo, que da igual, aunque no viniera Ricardinho, pues tiene jugadores de sobrada categoría para plantar cara, y ellos lo que tienen que hacer es disfrutar, no salir con ninguna responsabilidad y pensar que pueden dar la sorpresa, pues puede ser. Pero solo es disfrutar y así pueden conseguir el objetivo. Te vas a reencontrar con el entrenador del Inter, Movistar, que precisamente te dirigió alguna temporada. Sí, con Tino Pérez me dirigió aquí en el CLM Castilla-La Mancha, luego me fui con él a Castellón. Pues eso, pues será otro de los bonitos encuentros que tendremos el martes. Justo, Cáceres, enhorabuena por ese fichaje ante el Laboral Fútbol Sala. Sabemos de tu profesionalismo, de tu compromiso, y mucha suerte para ti y para todos tus compañeros de la Laboral en esta nueva temporada, jugando a este lindo deporte que se llama Fútbol Sala. Muchas gracias. Un saludo. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este mes de enero, en esta novena temporada ya que tenemos a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y ya los equipos de nuestras competiciones de preferente y autonómica se están preparando con miras a este 2020. Si bien es cierto, la preferente tuvo partidos el pasado fin de semana, queremos saber también cómo va esa previa de la autonómica. Y qué mejor que hablar con el entrenador del líder de ese grupo número 3 de la autonómica del fútbol de Castilla-La Mancha, el Torpedo 66 de Cebolla, Luis Quintas, que está en la sintonía de Deportes OIT Radio. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Bueno, ya atrás quedaron las fiestas, las mini vacaciones, vacaciones del Torpedo poco, ¿no? Porque habéis entrenado en fechas tan señaladas como Reyes, en Navidad, no paráis, y ahí estáis dando el ejemplo y el ratificando y confirmando de un proyecto serio que ahora mismo deportivamente les tiene líderes en la competición, Luis. Pues sí, nosotros no hemos tenido vacaciones como tal, porque no hemos parado ninguno de esta semana, ningún día. Hemos ido trabajando en nuestra línea de 3-4 días semanales, y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Siendo, preparando el próximo partido que tenemos ya de liga el próximo día 12, y luego ya afrontar la segunda vuelta, que es lo que nos queda para llegar hasta mayo. Y tratando, por supuesto, el objetivo principal, Luis, de mantener ese liderato ahora mismo en la competición y esas buenas sensaciones que ha dejado tu equipo en esta primera parte de competición, ahora comenzando ya la segunda parte y final. Sí, bueno, la verdad es que el equipo ha estado trabajando bien desde pretemporada. Los resultados han ido acompañando y eso nos ha hecho estar desde las primeras jornadas en el primer puesto de la clasificación. Y bueno, seguimos trabajando para eso. Sabemos que queda muchísimo. Solo todavía queda un partido para terminar la primera vuelta y queda toda la segunda vuelta. Y nosotros, bueno, pues seguimos en la misma línea, seguimos trabajando y seguimos afrontando cada semana como si fuera la última. Ya hemos hablado del compromiso de tus jugadores, de tu plantilla, en fechas tan señaladas, donde muchos de ellos están de vacaciones, podrían disfrutar, ¿no?, de la familia, hacer algún viaje, pero hemos visto a través de vuestras redes sociales que prácticamente la convocatoria ha sido al 100% de tu equipo para estos entrenos. Pues sí, la verdad es que sí, exceptuando los lesionados, que todavía no hay alguno que todavía no se ha recuperado, como es Miguel de la Cruz, que sigue todavía dado de baja y ha empezado a entrenar, pero no se ha metido aún con el grupo. Los demás, pues bueno, todos disponibles, incluso en fechas tan señaladas como el Día de Reyes, que también entramos por la mañana, pues jugadores que incluso tienen hijos, tienen familia, pues han seguido entrenando. No han faltado ni un día de entrenamiento y bueno, lo cual quiere decir que el equipo sigue con un compromiso tremendo y a mí me cuesta hacer la convocatoria todas las semanas porque siempre tienes que dejar 3-4 futbolistas fuera de la convocatoria y realmente eso es lo bonito, ¿no? Que en cada entrenamiento haya esa disputa para que cada uno se juegue el entrar en convocatoria y una vez que entra en convocatoria, pues entrar en el once inicial. Una dificultad positiva para un entrenador, ¿no? Tener no ese problema, pero esa situación difícil de poder convocar a los jugadores cada fin de semana. Pues sí, bendito problema, ¿no? Problemas de eso los quisiera yo todos los días. Es decir, tener una plantilla amplia y una plantilla competitiva, que entre el quien entre lo va a hacer bien, pues eso siempre suma en positivo y es agradable para un entrenador poder tener tanto posición. En esta previa ya el Torpedo este fin de semana prepara durante esta semana ese partido válido por competición ante el Talavera La Nueva de Chema. ¿Cómo ves ese partido? Pues partido complicado, ¿no? Partido difícil, un derbi, que los derbi, bueno, ya lo estamos viendo en cualquier división, que da igual quién vaya por delante de la clasificación, en los derbis igual a todo, no vale quién vaya arriba o quién vaya en medio o quién vaya abajo, porque al final son los derbis que todos los futbolistas se conocen porque viven prácticamente en la misma localidad o en pueblos de alrededor. Los entrenadores nos conocemos, se conoce el campo, se conoce todo. Y bueno, son partidos muy difíciles donde predomina pues eso, la intensidad, el poco fútbol y al final pues se lleva el partido pues quien está un poquito más acertado, ¿no? Pero realmente no hay tanta diferencia entre un equipo y otro. Eso es una situación que se asume desde el comienzo, antes del partido, sin duda. Favoritismo, si bien la clasificación indica números, como bien tú dices, son partidos que son diferentes a otros. Sí, totalmente diferentes. No hay números, no hay goles a favor, no hay goles en contra, no hay puntos de más, puntos de menos, ni que uno esté arriba, ni que uno esté en medio o abajo, ¿no? Yo creo que son partidos totalmente distintos, donde sí es cierto que te marcan muchísimo, ¿no? Porque el restarte puntos entre nosotros, al final el que se beneficia son rivales a terceros, ¿no? Entonces, bueno, pues como te digo, afrontaremos un partido muy serio, esperemos seguir en la línea que hasta ahora hemos llegado y hemos llevado hasta el día de hoy, ¿no? Y esperemos que esa línea no se tuerza y nos haga seguir sumando de 3-3 y seguir siendo en casa muy fuerte y no perder puntos. Lo más importante es seguir disfrutando del fútbol cada fin de semana con tus chavales del Torpedo, Luis, porque presión ninguna ahora mismo. No, importantísimo. Me refiero a presión de mantener sí o sí el liderazgo ahí en la primera ubicación de la clasificación. No, nosotros ahora mismo la presión no la ponemos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros estamos haciendo un buen trabajo. Al final, esto es como todo, ¿no? El buen trabajo va sembrando poquito a poco y lo que queremos es recoger el fruto en el mes de mayo, ¿no? Ahora es anecdótico, el ir primero siempre es anecdótico, ¿no? Siempre te gusta mirar la clasificación y estar lo más arriba posible, pero nosotros miramos de aquí al 3 de mayo, que esperemos estar entre los dos puestos que dan el ascenso, y bueno, si es como primero mejor, si es como segundo, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero lo que queremos es estar en los puestos altos e intentar lograr el objetivo que es el ascenso. Objetivo ascenso y, por supuesto, si bien hay que finalizar primero esta temporada 2019 y 2020 que comienza ahora en la segunda parte de la competición, las continuidades que son tan importantes en estos proyectos deportivos, Luis. Sí, es cierto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya sabes tú esto del fútbol, ¿no? Que al final son los resultados, aunque sea en cualquier equipo, de cualquier categoría, si los resultados no acompañan, pues bueno, la gente luego se empieza a poner nervioso y tanto directivos como aficionados. Y nosotros, sobre todo, ya no hablo por mí, ¿no? Hablo por el colectivo de entrenadores, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es tranquilidad, lo que necesitamos es que nos dejen trabajar, lo que necesitamos es el apoyo de los nuestros y, bueno, a partir de ahí, pues esto es como todo, es un deporte donde uno gana y otro, por desgracia, tiene que perder. pero al final, como te digo, el trabajo diario es el que se tiene que valorar y es el que se tiene que ver independientemente de los resultados. Luis, vamos a nuestro minuto cívico para ir finalizando esta entrevista con el entrenador Torpedo 66, previa del fin de semana de esa competición de Autonómica Grupo 3, donde el Torpedo juega ante el Talaverilla de Chema Rodríguez. El fútbol de primera división, minuto cívico, porque también es importante conocer la opinión ya no solo de los entrenadores como tal, como jugadores, como prensa aquí en nuestra zona Talavera y comarca, sino como aficionados del fútbol. ¿Cómo ves tú esta segunda parte de la competición en la primera división, con un Barcelona que para muchos sigue dejando dudas, con un Real Madrid parece que se viene creciendo, con un Atleti también que hace lo posible y que cuesta que gane sus partidos? ¿Cómo lo ves tú con estos tres protagonistas y si es que puede haber alguna sorpresa en esta segunda parte de la competición en primera división, Luis? Bueno, pues yo creo que hoy en día todo se ha igualado mucho, ¿no? A pesar de los presupuestos grandísimos que tienen equipos de primera línea, ¿no? Como Real Madrid, Barcelona, Atleti. Al final son la diferencia. En el Barcelona lo está manteniendo Messi, ¿no? Yo creo que tiene una Messi dependencia tremenda y los demás equipos, pues bueno, quizás estén a las esperas de que Messi no tenga su día, porque evidentemente el día que Messi está, yo creo que no hay, es imparable, ¿no? Lleva ya muchísimos años en la élite y al final es triste decirlo, pero un equipo depende de un futbolista como tal. Los demás equipos, bueno, pues están ahí, ¿no? Están intentando crecer, como el Madrid de Zidane o el Atleti del Cholo, están intentando crecer, están intentando seguir esa estela del Barcelona, que últimamente en la Liga pues es el que está marcando la dirección y el rumbo, ¿no?, los últimos años. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Quizá todos los equipos, como te digo, se han igualado muchísimo. Ya no te marca un equipo que se te vaya a 15 o 20 puntos, ¿no?, sino que está todo más igualado, está todo más apretado. Yo creo que eso es lo bonito para la afición, ¿no?, que no un equipo y dos se vayan y jueguen otra liga como había otros años, ¿no? Todos están en la misma liga, están todos muy juntitos y bueno, pues a disfrutar de ello, que es lo que nos gusta a los que seguimos el fútbol. Lo que sin duda señalas tú con mucha asertividad, Luis, es que mejora la competición. Sí, va, está clarísimo, ¿no? No es lo mismo que un equipo o dos equipos se destaquen ya en el mes de noviembre, diciembre, y los demás estén luchando por plaza de tercer, cuarto, quinto, ¿no? Lo bueno es que haya pues un ramillete de cinco o seis equipos que se puedan disputar el campeonato, y es que eso da alegría a la competición, ¿no? Lo mismo que por abajo, que haya equipos que haya, pues eso, siete o ocho equipos que se puedan jugar el descenso. Realmente eso es lo bonito, ¿no? Que al final todos los partidos son muy competitivos y te puede ganar hoy en día te puede ganar cualquiera, puede ganar cualquiera, independientemente del escudo, ¿no? Eso es lo bonito del fútbol, que se ha igualado mucho las fuerzas. Como te digo, quizá los detalles, pues eso, de los presupuestos, de la gente que tiene más dinero, pues ficha a los mejores futbolistas, y esos son los pequeños detalles que muchas veces te marca la diferencia, ¿no? Pero quizá también se tapa mucho eso, ¿no? Con ese trabajo táctico, ese trabajo físico de equipos medios y equipos pequeños que al final pues sacan muy buenos resultados donde hace años no lo sacaban. Luis Quintas, entrenador del líder ahora mismo de ese grupo 3 de la Autonómica del fútbol de Castilla-La Mancha, el Torpedo 66 de Cebolla, pasó por los micrófonos de Deportes, hoy Radio Talavera 95.0 la FM, para esa previa del fin de semana donde jugarán los de Luis ese partido ante el Talavera, la nueva de Chema Rodríguez, y también su opinión de lo que ahora mismo estamos viviendo y estamos observando en la primera división del fútbol español. Muchas gracias, Luis, mucha suerte y lo más importante, que la victoria pueda servir para mantenerse como líderes de la competición por todo ese afecto que tenemos con la gente de Cebolla. Muy bien, muchísimas gracias, Juanma. Un placer, como siempre. Un saludo. Un saludo. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM en este resumen deportivo en esta novena temporada, ya en nuestro dial del 95.0 la FM Deportes, Oíd Radio Talavera, la Reina y Comarca. especial preocupación, como sabéis, en estas ya casi 9 temporadas de la actividad polideportiva, también del fútbol, pero del fútbol no solamente de segunda B, de fútbol sala, de tercera división, sino el fútbol nuestro, el fútbol de nuestra comarca, de autonómica y preferente. Y nos vamos a un barrio muy querido en nuestra ciudad, como es el barrio de Patrocinio, con su equipo de fútbol que está dando la cara, que está luchando en esa competición de la autonómica, de ese grupo número 3, en donde los del Patro están luchando por salir de la parte baja de la clasificación. Vamos a hablar en los próximos minutos con Diego Gómez, capitán del Patrocinio, porque hubo fútbol el pasado fin de semana y el Patro obtuvo un buen resultado. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas. Hola, buenas, Juanma. Buenas tardes. Primero que todo, que tengáis un feliz 2020 y mucho ánimo, chavales, que se puede conseguir ese objetivo de la permanencia aún. Queda mucho que recorrer, mucha historia que escribir y narrar, sin duda, Diego. Pues sí, ahora ya empieza la segunda vuelta, el próximo fin de semana, y quizás nosotros ya no nos basamos en los puntos y en la situación de la tabla, sino ya en las sensaciones que tenemos, que desde el otro día del partido contra el Mora, que no fuimos capaces de sacar nada aquí en casa, perdimos 0-1, pero las sensaciones fueron muy buenas, y este fin de semana ahí en Urda se han mantenido esas sensaciones, incluso el equipo ha subido un punto de nivel, con lo cual estamos pues bastante contentos dentro de la situación en la que estamos, claro. Un empate sin goles para ustedes que sirve, como tú bien señalas, Diego, como un tema de motivación también, independiente a ese punto que es valioso. Sí, la motivación al final te la dan los puntos, pero las sensaciones al final del equipo ahora mismo son muy buenas. El entrenador ahora mismo se lo estamos poniendo súper súper difícil, tanto los que hemos gozado de más minutos como los que han gozado de menos. Ahora mismo cualquier persona puede entrar en el 11 y la verdad que el equipo eso lo está notando. El otro día nos vinimos contentos, te vienes contento con un empate, pero sí que es verdad que analizas el partido e incluso podíamos habernos traído los 3 puntos de un campo que no es fácil de ganar allí. El Urda es complicado en su casa, se hace respetar siempre. Siempre, desde que llevo jugando al fútbol ha sido un campo de los más difíciles de conseguir algo allí, y la verdad que yo solamente había ganado una vez en aquel campo y esta vez lo hemos tenido muy cerca, que incluso nuestro compañero Diego pegó un buen tiro, Diego Herrero pegó un buen tiro que dio al palo, tuvimos varias ocasiones que nos sacaron debajo de los palos y la verdad que bueno, el equipo contento y sobre todo porque al final ahora sí hemos empezado a competir, hemos tardado mucho, pero ahora sí hemos empezado a competir y estamos haciendo las cosas bastante serias. ¿Te da esa sensación, Diego, que ahora sí el Patro puede comenzar a levantar cabeza? Sí, claro, ahora empieza la segunda vuelta y aunque el equipo todavía está lejos, con las sensaciones ahora mismo de estos dos últimos partidos y las ganas con las que entrena el equipo, te puedo decir que podemos estar incluso a salvarnos. Está claro que nosotros vamos a ir partido a partido y lo que más nos gusta es que ahora mismo tenemos un ambiente en el que todos creemos que podemos salvarnos y en el que, igual que dije que faltaba quizás actitud y compromiso hace unos partidos en cada entreno, eso se ha revertido total. Y al final, claro, al revertirse, eso en los partidos sale. Y la autocrítica siempre es importante, como en la vida misma, Diego, siempre. Exactamente, siempre hay que hacer autocrítica. La culpa no la tienen los de fuera, sino sobre todo, primeramente, los que estamos dentro. Y evidentemente ahora, con este cambio de mentalidad que ha tenido el equipo, tácticamente estamos ahora mismo mucho más fuertes y sabemos dónde estamos en el campo, junto con la grada nuestra aquí en casa, que ahora en casa tenemos que hacernos fuerte esta segunda vuelta, pues hacerlo el equipo que hemos sido siempre, un equipo duro, un equipo difícil de ganar, un equipo que le gusta ir al ataque y que quiere poner las cosas difíciles a todas. Se entiende quizás, Diego, de tus palabras como capitán del Patro, que ese receso de fiestas de fin de año, de Navidad, de Reyes, de Nochevieja, os hizo bien a ustedes, les vino en el momento preciso como para poder tener esa tranquilidad de pensar de que esto se puede sacar adelante. Ya este cambio ya le tuvimos antes del parón navideño y hicimos un gran partido con un gran equipo como es Mora, que probablemente esté ahí durante todo el año, pero sí que yo creo que este parón todavía y con los entrenos que hemos tenido físicos, tácticos, mucho más intensos también en estas navidades, estas mini pretemporadas que se suelen hacer ahora, nos ha venido muy bien. Porque bueno, el otro día en el minuto 84 el entrenador de ellos incluso dijo, lo que no hemos ganado hasta ahora no lo perdamos en estos 7 minutos, 8 minutos que quedan. Uh-huh. Y la verdad que nosotros estuvimos atacando hasta el final. Eso es una frase del equipo, del entrenador contrario, que a nosotros pues creas que no, nos pone un adjetivo de que no estábamos haciendo las cosas mal, claro. Y resume ese buen partido entonces del Patrocinio, empatando sin goles en el campo de Lourdes. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el próximo rival, Diego, para el Patrocinio? Pues ahora visitamos otra vez a Mocejón, un rival que conocemos bien, nos hemos enfrentado con ellos en Autonómica, nos hemos enfrentado con ellos en Preferente. Son un equipo bastante jovencito también, tienen unos cuantos jugadores bastante bastante buenos y que saben de lo que va en la categoría. Aquí hicimos un gran partido con ellos, si te digo la verdad no me acuerdo ni del resultado, uh-huh. Creo que empatamos, que fue el primer partido, y la verdad que allí, aquel campo la verdad que siempre se nos ha dado bastante bien, siempre hemos ido con situaciones con los dos equipos estando arriba en la tabla y hemos sido capaces de ganar. Entonces, pues ahora mismo con la motivación del equipo y que necesitamos tener una victoria ya para definitivamente decir, oye, estamos aquí y seguir luchando. Dar un golpe sobre la mesa, como se dice, Diego, en este tipo de circunstancias, no solamente cuando se va bien, sino que también cuando las cosas no se dan como uno espera o como se esperaba en el Patrocinio al comienzo de esta temporada. Y para ello, indudablemente, si se puede puntuar fuera de casa, qué mejor, pero hay que hacerse fuerte aquí también, en vuestro campo, Diego. Sí, la clave en esta categoría es hacerse fuerte en casa. Y todo lo que pueda sacar fuera, eso es un regalo divino, como digo yo. Pero si los puntos de casa los sacas, sacando algo fuera, aparte la tranquilidad que te aporta cuando vas luego a esa salida después, evidentemente juegas mucho mejor fuera y sabiendo de que si encima sacas algo, las cosas se te van poniendo cada vez mejor. Entonces, pues ahora la clave es conjunto con nuestra gente que no han dejado de animarnos en todo este tiempo, más que nunca, sabiendo que el equipo le hacía falta. Ahora devolverlos toda esta primera vuelta de esfuerzo, de frío que han pasado en la grada, de calor, de nervios, devolvérselo un poquito con un poquito más de trabajo, todavía del que estamos dando, e intentar de que vean al equipo ganar dentro de su casa y puedan disfrutar, claro. Diego Gómez, capitán del Patrocinio, pues mucha suerte para el Patro, para tus compañeros, para tu equipo, Diego, en este 2020. Buenas sensaciones para el equipo de nuestra ciudad, entonces, tratando de salir de esa parte baja de la clasificación de la autonómica. Pero tú, como bien sabes, Diego, y también nuestros oyentes, tenemos ese minuto cívico donde conocemos también las voces y las opiniones de nuestros deportistas. Independiente de la competición, no nos interesa mayormente escuchar siempre las informaciones, los comentarios, las entrevistas de resúmenes de partidos, sino que también queremos saber un poco de la opinión de nuestros deportistas, y en este caso es sobre la primera división de la Liga Española de Fútbol, con el Madrid, con el Barcelona y con el Atleti, que pareciera ser van a estar una vez más en la pelea por el título, pero sí hay un antecedente que es importante, pareciera ser que un poco las distancias se van acortando con los equipos que vienen en la parte un poquito más atrás. Si bien es cierto, el Madrid fue inapelable y ganó bien en la cancha y en la visita ante el Getafe, Diego, pareciera ser que equipos como el Levante, que se lo puso difícil al Atleti, el mismo Sevilla, el Getafe, le están dando un color diferente esta temporada a la Liga, y esa disputa que tampoco está tan clara en el primer lugar entre el Madrid y el Barcelona, sin duda que eso mejora una competición. Sí, claro, y para el fútbol modesto, ver nosotros ahora mismo el fútbol profesional como está de reñido, eso aumenta y dignifica mucho esta competición, que en el cual en el fútbol moderno no vale solamente con tener figuras de alto nivel, sino que esas figuras de alto nivel tienen que estar bien entrenadas y muy bien puestas dentro de un campo y que se tiene que correr, claro. Ahora mismo en la primera división como en la segunda división te ves cualquier partido y cualquiera de los mejores equipos, de los cinco mejores equipos que ha habido siempre en España, cualquiera de los que están por abajo le plantean un partido súper difícil, que se descuidan, al final le quitan los puntos y le hacen sufrir, sea en casa o sea fuera. Eso al final lo único que hace es aumentar la importancia de nuestra liga, y sabiendo de que para el resto de equipos nada es imposible, porque al final el fútbol es 11 contra 11 y eso es lo bonito quizás de este deporte. Se echa de menos el fútbol, ¿no? En esta fecha, por lo menos a los que nos gusta mucho este tipo de competiciones, de deporte, menos mal que nos queda la Premier, los ingleses que no paran en la última fiesta, Diego, pero se echa de menos la Liga, sin duda. Sí, que se echa de menos, claro, para los que nos gusta este deporte y el deporte en general, pues todo lo que sean estos parones, al final nos quedamos un poquito con sensaciones de algo nos falta, no sabemos qué es, algo nos falta. Y sí que es verdad que la Premier nos quita un bonito durante estas Navidades. Diego Gómez, capitán del patrocinio, muchas gracias por estar en la sintonía de deportes y mucha suerte para ese próximo partido. Lo más importante, que la victoria se pueda quedar aquí en patrocinio. Ojalá, Juanma. Muchas gracias a ti. Un saludo. Un abrazo. Y finalizamos el presente programa de día miércoles 8 de enero del 2020 en Deportes Oír Radio Talavera La Reina y Comarca con el resumen deportivo nacional e internacional. Primeramente nos quedamos en casa y escuchamos el resumen deportivo nacional para este miércoles. Ya se van perfilando algunas citas importantes en España con vistas a la próxima temporada del tenis. El Barcelona Open Bank Sabadell confirmó en las últimas horas que Rafa Nadal va a disputar esta temporada 2020, la competición antes señalada. Así lo anunció el director del torneo, David Ferrer, a través de las redes sociales. Nadal es el tenista con más títulos en este torneo, que ha ganado en 11 ocasiones, la última de ellas en 2018, cuando superó en la final al griego Stefanos Tsitsipas. Este año Nadal intentará recuperar el cetro que le arrebató el año pasado el austriaco Dominic Thiem, que ganó en la final al ruso Medvedev. La participación de Nadal es muy importante para el torneo y en esta ocasión lo será aún más, porque jugará para recuperar el título que se dio el año 2019. Me enorgullece poder anunciar esta noticia, no solo desde el punto de vista deportivo, sino por otras muchas razones que hacen de Nadal un deportista excepcional y con una serie de valores que le convierten en un modelo a imitar, afirmó David Ferrer, nuevo director deportivo del Barcelona Open Bank Sabadell de tenis. Vamos a MotoGP porque Jorge Lorenzo ha roto su silencio para hablar en una entrevista con BT Sport sobre las razones que lo llevaron a colgar el casco y abandonar MotoGP la pasada temporada. Al menos de momento y como piloto titular, ya que el rumor de una posible vuelta al paddock como probador de Yamaha todavía sobrevuela el ambiente. Las lesiones aceleraron mi decisión de retirarme. Sin ellas me hubiera quedado para tratar de ser competitivo con Honda. Cuando empezamos tuve 5 lesiones graves y la última vez que me golpeó la cabeza no podía recordar nada, confiesa el piloto balear. La caída en Asena trastocó toda la fase de adaptación de la moto Honda, obligó a Lorenzo a estar varias carreras alejado de los circuitos, con Bradl teniendo como reemplazante. Fueron una serie de combinaciones, la moto no coincidía con mi estilo, había poca motivación y también falta de paciencia para esperar todo el año, y ya con 32 años esa situación se complica. Las lesiones en la espalda además son graves, no son como una en la mano o en un pie, puedes quedarte paralítico incluso. Sentí, dice Lorenzo, que tenía que ser más cauteloso, no quería caerme más. La sucesión de caídas en Barcelona y Assen precipitaron todo. Después de la caída en Barcelona examinamos las imágenes en el equipo y desde ese momento comencé a tener miedo de caerme y hacerme daño. Poco después ocurrió lo de Assen. Entonces me pregunté, ¿qué estaba haciendo aquí? Luego pensé en darme otra oportunidad, pero la verdad es que ya no podía encontrar las razones para seguir en MotoGP, señaló Jorge Lorenzo. Continuamos con el baloncesto. Nunca se fue, aunque a veces los numerosos percances físicos que le han perseguido los últimos años apagaron algo de la incandescencia de su juego. Sin embargo, cuando las lesiones le dieron tregua, Rudy Fernández demostró que a sus 34 años sigue siendo uno de los jugadores más determinantes del baloncesto español. Los últimos 8 años en el Madrid y siempre en la selección española, como demostró el pasado verano siendo clave en el oro mundial logrado en China. Su intensidad defensiva que suele contagiar a sus compañeros, su sentido de la anticipación para interceptar balones y su conocimiento del juego siempre han sido sus grandes virtudes junto a su capacidad anotadora. Ya no mete tantos puntos como cuando era más joven, pero en los momentos críticos nunca le quema el balón y saca puntos de la nada, sobre todo para su equipo, para el Madrid Baloncesto. Lo ha demostrado en los últimos partidos en el que su equipo andaba justito por las bajas y que ha tirado del carro de forma heroica para sacar victorias importantes como la lograda ante el Villarreal en la Euroliga o ante el Valencia Basket en la última jornada de la Liga Endesa, que permitió a los blancos recuperar el liderato. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional en deportes. Oíd Radio Talavera La Reina y Comarca 95.0 la FM para este día miércoles 8 de enero del 2020. A continuación nos damos una vuelta por el mundo y escuchamos las noticias del resumen deportivo internacional. tal y como estaba previsto, Pau Gasol formará parte del cuerpo técnico de los Portland Trail Blazers una vez regrese de España, donde está haciendo una serie de consultas sobre el tratamiento a seguir para superar su lesión en el pie. Eso fue lo que aseguró Terry Sott, entrenador del conjunto de Oregon, en la previa del partido que enfrentaba a su equipo a Los Ángeles Clippers. Puede ser un mentor para todos los jugadores. En el tiempo que estuvo rehabilitándose y en el banquillo, estuvo involucrado con el equipo, hablando con los jugadores y dando sus consejos. Creo que podrá ayudarnos, comentó el técnico. Estará detrás del banquillo, viajará con el equipo. Salvo que haya algún problema con la rehabilitación, estará con nosotros todo el tiempo, añadió. A pesar de que el jugador español se va a centrar en su completa recuperación con el objetivo, claro, disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección española, también podría aportar su granito de arena a la temporada de Portland, que no ha comenzado de la manera esperada. La experiencia y el carisma de Pau Gasol, que hasta el momento de su salida de la plantilla era el único jugador de los Blazers que sabía lo que es ganar un campeonato de la NBA, puede ser un factor fundamental cuando llegue la hora de afrontar los momentos claves de la temporada. Continuamos con el resumen deportivo internacional. Nos vamos al Dakar. Fernando Alonso ha terminado muy satisfecho tras su mejor etapa en las últimas horas, firmando un prometedor cuarto puesto en la tercera especial de la edición 2020. Ha sido una buena etapa, sin contratiempos, con buena visibilidad, pese a salir tan atrás porque los de delante o se perdían o pinchaban. Así que hemos podido disfrutar de un buen tiempo, una etapa preciosa, ha señalado Alonso. He disfrutado mucho, quizás en la última parte nos hemos perdido un poco en un río, pero en general ha salido un buen día, buen sabor de boca, ritmo sorprendente. Bueno, ya lo dije en las últimas horas y en los últimos días, que estaba muy contento con el ritmo y con las sensaciones que teníamos, y esto sigue siendo así en las últimas pruebas y las últimas etapas. Me encuentro bien con el coche, aunque al principio me costó adaptarme, acostumbrarme ayer al pilotar sin freno delantero. Si hace 7 meses no me había subido a un coche del Dakar o a una duna, ahora buscar un cuarto o quinto puesto durante 2 días es una nota positiva y me alegra. Pero bueno, siempre quiero un poco más y ojalá aproveche la buena posición de salida del próximo día y la próxima competición y etapa para intentar una posición más arriba, como estar entre los 3 primeros o ganar una etapa, que sería algo mágico. Objetivo, no vine aquí, señala Fernando Alonso, para ganar el Dakar o para hacer podio. Soy consciente de mis limitaciones, sobre todo este año. Hace 5 meses no conocía a Marc Coma y hay muchas cosas en las que debo recuperar tiempo, pero bueno, poder cambiar la disciplina y estar entre los mejores del mundo del Dakar siempre es el desafío más grande que tengo. Finalizamos el resumen deportivo internacional con el ciclismo, porque Peter Sagan, triple campeón del mundo, anunció su presencia en el Giro d'Italia, Tour de Francia y Juegos Olímpicos de Tokio 2020 durante la presentación de su equipo, el Bora Hansgrohe, en la ciudad alemana del Kolbermoor. El líder del Bora, de 29 años, comenzará la temporada en la Vuelta a San Juan, Argentina, el próximo 26 de enero y luego va a enfocar los entrenamientos a las clásicas de primavera, antes de la salida del Giro d'Italia el 9 de mayo. Para mí, la temporada termina después del Tour y los Juegos Olímpicos. Comenzaré en Argentina, luego haré una concentración en altitud, las clásicas, otra concentración, el Giro, otra fase de entrenamiento y luego el Tour de Francia, comenta. Hace 4 años Peter Sagan participó en la prueba de mountain bike en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ya que la prueba de ruta le parecía demasiado exigente, aunque el vencedor fue otro clasicómano, el belga Greg Van Amerte. Aunque el circuito de Tokio tampoco es de su agrado, Sagan cree que podría tener alguna opción. Es bastante difícil, pero los Juegos Olímpicos nunca se sabe lo que pueda pasar, así que vale la pena por lo menos intentarlo. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional e internacional en deportes. Soy Radio Talavera de la Reina y Comarca en este día miércoles 8 de enero del 2020. Y para mañana tenemos un programa especial de todo baloncesto, no solamente por las noticias del baloncesto local, regional, nacional e internacional, sino que tendremos también compañía de música. Tendremos a Rubén del grupo La Locura del Zurdo, que con su guitarra nos va a acompañar para hacer buena música en nuestros estudios y también hablar de baloncesto y hacer ese merecido homenaje a Fernando Miguel, un jugador muy identificado con el baloncesto de Talavera y de Castilla-La Mancha, que recibió por parte de sus compañeros el pasado día sábado un bonito homenaje para Fernando, director deportivo ya retirado como jugador, pero director deportivo del Club de Baloncesto Talavera, ahora mismo el pasado día sábado. Así es que junto a Fernando Rejón, Rubén del grupo de rock La Locura del Zurdo y nuestro entrevistado Fernando Miguel, todo baloncesto mañana, no os lo perdáis, a las 2 de la tarde a través del 95.0 de la FM. Que paséis una linda tarde de día miércoles, nos reencontramos mañana, siempre a las 2, será hasta entonces, chao, chao.